escucha, no importa de dónde venís. Si traes dinero, podrás alimentar. Junto a la miseria vive el hombre. Pasa que cuestionamos a todos los poderes, ¿no? Porque si hay alguien que hay que pagarle para que guarde, tenga que ir a la justicia, que volvió a mostrar otra vez su lado más nefasto, ¿no? Hemos seguido, le hemos entrevistado a Maxime Tavares, se estaba llevando su juicio y se conoció la sentencia. Está comprobado de que ella tiene daños físicos, también psicológicos, por el ataque que sufrió. Y bueno, el juicio tuvo muchas irregularidades, a ella no la dejaron entrar para escuchar. Mostró... Ay, no tengo que decir lo que estoy a punto de decir. Acá en Dolores la justicia se compra todos los números. Se compra todos los números. Tampoco colaboran, convengan. No sé, sí. O sea, estoy vendiendo ruedas para cagarte a piña y me los compras todos. O sea, me los compras todos. Che, vamos a hablar de comprar verduras por mayor. Claro, sí. No, un juzgado. Totalmente, loco. O sea, tuvieron que recibir desde Nación, gracias al trabajo de la Mesa de Derechos Humanos detrás de la Sierra, es un apercibimiento para decir, es irregular que no puedan entrar ni la mesa, ni menos Maxine, que es la víctima. La víctima, ¿no? Claro. Bueno, resulta que se lleva a cabo el juicio horas y horas esperando y los alegatos y todo. Y el tipo sale absuelto. ¿Quién atacó a Maxine? Atacando, poniendo en riesgo su vida, tuvo que ser trasladada a Córdoba porque corría por el ataque que sufrió, que le dejó secuelas permanentes, salió absuelto. Pero sí lo juzgan porque en ese, el día que sale a atacar, entró a la casa una vecina, todo, parece que había alcohol, algo de droga, toda la gente muy sacada, y le dan 2 años y 7 meses por invadir una propiedad, por atacar, o sea, por algo que era totalmente secundario en el juicio. Por eso sí lo juzgan. O sea, con el hecho demostrado de ingresar, atacar. O sea, existió el hecho, lo que quise decir, existió, pero te absolvemos, porque. Porque somos una basura. Sí, bueno, o sea, favorece a la idea de que no solamente el hecho violento es transfóbico, claro, sino que la justicia es bastante transfóbica también, porque si no reconoces que eso es un hecho. Te quedaste corto. Estoy re democratoide. Sí. Y eso que no crees en esta democracia. Qué... Eso es peor que la justicia, contradictorio. Sí, totalmente, o sea, vos decís, chao, ¿cómo es? O sea, le han negado todo, o sea, toda esta injusticia para Maxine se extendió en todo el juicio. O sea, encima que tuvo que esperar 10 años para que le den bola, salen con esto. O sea, no te dejan escuchar lo que dijeron la gente. Nada, o sea, tenían todo y sigue demostrando la basura que es. No hay otra palabra, perdón, pero no hay otra palabra para hablar de esta justicia. Sí, porque uno a veces cuando te agarran un día bueno decís, bueno, son ineficientes. Y después hace falta que nada, te despertás, te tomás un poquito de café y decís, no, pará, estaba medio dormido y medio huevón. No, son... mala gente, o sea, no son ineficientes solamente. Aparte son mala gente. Claro. Pero digamos que también sería casi como menor, porque evidentemente actúan... ¿Quién no conoce a una mala persona? En función de diversos poderes, diversos personajes, a veces de mayor rango, como demorar cuántos meses la pericia del accidente o el asesinato vial que protagonizó, como dicen los medios, que protagonizó Oscar González, como demorar un juicio de 10 años para que, en definitiva, una justicia que demora 10 años para absolver al acusado, que es acusado el primer día, de mínima, esa justicia está reconociendo a sí misma que es inoperante. Digamos, si la justicia tiene que demorar 10 años para absolver a una persona, de mínima soy inoperante. Y deberían decir, che, soy un inútil, no sirvo para esto, pongan a otro. Y perderte ese sueldo. De mínimo, porque ¿cuántas fotocopias hicieron ese juzgado? ¿Cuánta gente se movilizó para hacer un juicio para absolver a alguien que vos, justicia, considerás que es inocente? Claro. Es una persona que ingresa a una vivienda, ataca a otra persona, es inocente. No, no, pero sabemos, pero... es que no le queda otra que juzgarlo por todo lo que insistió a Maxine, o sea, si no, no se hubiese llevado. Y ella insistió, para... Escúchame, le deformaron una parte, le hundieron una parte del cráneo. Sí, pero para la justicia... Qué bueno que ahora que nombrás justamente el caso del crimen vial, Nacia González, la mamá de Alexa, está pidiendo que oren mucho por Alexa porque lo está necesitando. Así que a todos los creyentes que escuchan este programa, o lo que crean, le pedimos que junten fuerza, energía, o que oren, lo que sea necesario, por Alexa, ¿no? Que nos está pidiendo Nacia. Odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento. Hablando de esta justicia tan inoperante y tan lenta, ¿no? Tan lenta. Este lunes no recuerdo cuánto hacer, 10 creo. Puede ser, sí, lunes 10. Este lunes 10 se va a llevar la primera audiencia del juicio por Marisol Rearte y Luz Moreno Oliva. Sí, sí. Se realiza. Va a empezar el juicio. Así que también hay que acompañar ahí a ver cómo sigue esta causa, ¿no? Cómo se va desarrollando. No recuerdo ahora el nombre. Bueno, de quién está acusado por la desaparición de las chicas. Murúa. Sí, sí. Así que bueno. Sí, y hablando también de justicia lenta, hace ya un tiempito, el año pasado, hablábamos de la masacre en Napalm Pit, creo que era un tema que había traído Gonza. Y como última noticia, y también reforzó esta idea de justicia lenta, ¿no? Murió Rosa Grillo, la última sobreviviente de la masacre en Napalm Pit, a sus 115 años, fue clave su participación en el juicio, en la criatura cuando ocurrió. Recordemos que la masacre tuvo lugar el 19 de julio del 24, o sea, casi a 100 años. Se llevó adelante el juicio por la verdad histórica para esclarecer lo ocurrido y establecer una reparación. Y los hechos fueron reconocidos por la justicia federal y es la primera vez en el país que se juzga un etnocidio como crimen de lesa humanidad. Falleció la última testigo presencial de ese hecho tan aberrante, que relatamos ya hace unos meses atrás. ¿No? Hablando de 100 años. Sí, wow. 100 años. Pero bueno, en esos casos, aunque sea, llega. Tarde, pero llega. Claro, sí. Es importante siempre el reconocimiento, ¿no? Para las víctimas, de que se acuerden de eso. Sí. Es re importante, lo vemos a través de muchas entrevistas. Eso ya no está, no van a volver, pero necesitamos ese descanso de que tengan justicia. Sí, y digo, en el concepto de reparación histórica ocurre con las víctimas o las familias de las víctimas, pero también es una forma de que el tejido social se repare un poquitito. porque esto es historia, o sea, un etnocidio, una masacre de una población, claro. No solamente, aunque sí, obviamente, es mucho más fuerte hacia las víctimas de carne y hueso, pero también es un daño a la sociedad toda. Digo, como el golpe de Estado, como los casos de Gatillo Fácil, hay un punto en que si no vemos que lo que pasa al lado también nos pasa a nosotros, estamos cagados. Sí. Y perdón por estamos. Porque es así, es recuerdo a la mamá de Blas. Uf. Recuerdo lo que decía acá ahí en la entrevista con Vero, la mamá de Blas, de todo esto pasaba siempre afuera. Claro, sí, sí. Le pasaba a otros chicos. Y que ella pensaba, y sí, seguro que algo le hicieron. Y de repente la atraviesa. Es muy fuerte escuchar a la mamá de Blas el día de la sentencia, donde hay dos policías con perpetua, otros con otros grados de años le cayeron. Pero muy fuerte escucharla decir a ella, antes de que se conociera la sentencia, decía, no puedo creer que esté aquí por el crimen de mi hijo. Estuve marchando el 24 de marzo y me empezaron a caer las fichas de todo esto. Y ahí me doy cuenta que yo voy a terminar como las madres de Plaza de Mayo pidiendo justicia. Es fuerte escucharla, fue muy conmovedor. Ella tiene una capacidad para expresar y para pedir muchas cosas importantes. Es muy fuerte ella pidiendo que todos los casos de gatillos fáciles estén en las fotos en la central de policía. Wow. Wow. Sería, si ella lo logra, pero esa mujer merece un monumento. Sí, sí, sí, sí, sí. Si logra que le hagan eso que está pidiendo, y en realidad ella pide, dice, a ellos les encantan las fotitos, a todos los jefes de policía, que también en las fotitos de su gestión de año estén todos los crímenes de gatillo fácil que se cometieron bajo esa gestión. Ojalá que lo logre. Ojalá que lo logre, ojalá que lo logremos, porque eso sería un acto de reparación, pero grandísima, me parece, que se hagan cargo alguna vez. Que ya se demostró en el juicio justamente de Blas cómo operan, cómo hay todo un organismo para encubrir, no para buscar la verdad, sino para, ya están preparados para cómo tienen que mentir, cómo tienen que plantar un arma. Entonces, bueno, hay una cosa corporativa muy fuerte, sí, que sí, hay que romperla. Sí, sí. Que incluso desde lo político, si querés, digo, a ver, En la policía ocurre en casos de gatillo fácil. Ojalá no ocurrieran. Ojalá fuese otro tipo de fuerza. Pero bueno, ocurre. ¿Qué mejor propaganda si lo reconocemos? Como la iglesia. O sea, loco, si en todas las iglesias de todo el planeta pasan casos de abuso, estaría bueno que lo reconozcan, que faciliten que la justicia opere. Y hasta sería como un visto de buena, o sea, yo lo vería de buena manera, personalmente. Sí, pero ya estás rondando la ciencia ficción, Aria. Ya estás rozando, bueno, la ciencia ficción, así pidiendo algo. Si vamos a pedir, pedimos con todo. Igual, ya que tocas ese tema, recomiendo una película chilena, se llama El Club, y es fuerte, es muy fuerte los diálogos de los chabones, que trata, no lo voy a spoilear, pero cuánto de qué trata, es un grupo de curas que están en una casa de retiro, así. Pero pasa un hecho particular, llega alguien, otro cura más a esa casa de retiro, pasa un hecho particular que ahí se destapa, ¿por qué están esos curas en esa casa de retiro? Y eso hace estallar, wow. Y vos decís, no digo más, no. Pero, o sea, para ese tipo de cosas que vos decís, pero esa es la solución. Sabías que se mandaban una cagada, entonces era mandarlos a esa casa de retiro ahí. Lo sacaban de circulación. A ver, le reconozcamos una así chiquita. Lo sacaban de circulación. Sí. Por la edad, igual los mandaban a esas supuestas, a esas llamadas casas retiro. Perdón, pero vos estás hablando de la película. Obvio. No, claro, claro, porque acá no lo sacan de circulación, lo cambian a otra circulación. Digamos. Es que allá también era. Pero cuando tenían cierta edad, la solución fue esa. Lo jubilaron. Claro. Inventaron una casa de retiro donde estaban bajo el estricto mandato de una monja. Buenita la monja, como te explico. También era una forma de castigo mandarla a ella. Y aparte que estaba, más que nada, se resaltan los casos de abuso. Pero también había un cura que dice, porque supuesto, había uno que quería cambiar la iglesia. O sea, que no quiere esta iglesia. Realmente tenía la convicción de que no quiere esa iglesia, entonces los va entrevistando por el hecho particular que ocurre, ¿no? Que ahí va sabiendo por qué están ahí, qué sé yo. Ya había alguno que le decía, éramos buenos, escúchame, estabas hablando de que robaban bebés, de que mataron gente. Tremendo. No dura mucho, una hora y media, algo así, el club. Ahora que los nombraste a los curas, me acordé de eso, es como, es fuerte, pero te hace visualizar tantas cosas. Y cómo termina actuando la iglesia. No voy a hacer lo que se merece. Pero bueno, vamos un poquito de música. No, aflojamos un poco. Bueno, vamos. Lo mismo que Juzgado de Villa Dolores se merece la iglesia. ¿Cómo? Lo mismo que Juzgado de Villa Dolores se merece la iglesia. Bien. Che, hablando de Napalpí, vamos a escuchar un homenaje de Raza Trunca. Dale. José. Que los pies no llegan a pie. Botón ahí de uno, no cuesta. Hay una pie, por pie, con pie. We'll be right back. día programo con ideologías. ¿Viste las vías de comunicación en algún momento? A 10 minutos de terminar el programa. Radiotrinco.blogspot.com. A la izquierda hay una radiecito. Le apretás el botón verde y arranca. Y si no arranca, nos avisás a los teléfonos nuestros. Que son un montón y que seguro que si las estás escuchando lo tenés. Y nos decís, che, no anda por internet, entonces lo prendemos. ¿Vos decís solamente nos escuchan nuestras madres? Yo creo que mi madre no nos escucha, pero no sé. Ya llegó un mensaje. Saludos de Soledad y Néstor. Vamos, Soledad y Néstor. Saludos. No vamos a decir ni el apellido ni, no. Ni de dónde nos conocen. No. Che, por ahí a lo mejor somos demasiado malos con la iglesia. Con la justicia. No, con la iglesia nunca es suficiente. Porque después de todo evolucionó un poco. Porque vos sabías que en la reforma de 1991 el Código Penal argentino eximía al que mataba a la cónyuge o al padre que mataba a la hija por honor o dolor. Mataba a la esposa y no iba a la cárcel. Eso es la reforma de él. 1921. Sí, sí. Luego se introduce esto mucho más acá, no dice el año, la emoción violenta que perdonaba al que mataba a la cónyuge porque la encontraba adúltera, por ejemplo. O sea, es decir, lo que dice esto, lo está diciendo Dora Barrancos, el estado antes era el femicida porque autorizaba el femicidio, claro. En realidad. O sea, fuiste infiel, el loco vino y te mató. Ah, sí, bueno, pero es una emoción violenta porque te fue un infiel. Siempre estoy teniendo una emoción violenta. Claro. Entonces, le vamos a dar una. Evolucionó un poquito, ¿no? Sí. Medio casi cero. No, pues sí. Avanza uno, retrocede. Claro. Siempre lo decimos, ¿no? Que las luchas hay que sostenerlas porque la historia también nos demuestra que muchos de esos avances y se. Si se dejan las luchas, estos pequeños espacios que a veces ocurren en las justicias y demás, son derechos que se pierden. Y muchas veces, casi todo lo que relatamos acá son cuestiones defensivas. Claro. Si se quiere. No, por eso que no tenemos buenas noticias. Pero tengo una que es peor todavía. Tengo una que es peor todavía. Porque, bueno, Mendoza. ¿Qué pasa? No sé cómo definirlo, de racista, de xenófobo, de cómo los podríamos describir. Está bien, no vamos a generalizar. Porque cuando dices que los cordobeses son todos fachos que votan al PRO, no nos cabe, porque no somos cordobeses de nacimiento, pero vivimos acá y nos sentimos mal. Ahí podríamos hablar globalizando el gobierno de Mendoza. No al pueblo mendocino. No, va más allá del gobierno porque estamos hablando de la Cámara de Diputados o Senadoras. Entonces, los representantes del pueblo. Es que si decimos gobierno, suena oficialismo. Claro. Bueno, perdón. Pero, gobierno. Bueno, claro, ¿no? Sí, políticos. Ahí va. Porque si no, te dirían Schiaretti y sos vos. Claro, pero. No es justo. Por eso, si hablas gobierno estás hablando de un oficialismo, ahora si hablas de senadores o diputados ya estás hablando... De todos los bloques... Claro, sí. Bueno, hicieron una declaración, una declaración que se aprobó con por 30 votos a favor, 8 en contra, 6 abstenciones y 4 ausencias. Esta declaración consta de 3 artículos. Uno. Rechaza la prórroga de la ley 26.160, de la cual hemos venido hablando muchas veces acá. Es la que reconoce los territorios, le quiere devolver territorios a los pueblos originarios, ¿no? A ver si, un poquito. Claro. Es la. En realidad, es así. El primer artículo es el que rechaza la prórroga de la ley 26.160, que es la que suspende la sentencia de desalojo y desocupación de las tierras comunitarias indígenas. ¿Sí? Ese es el primer artículo. El segundo El segundo es el que cuestiona el reconocimiento que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, o sea, el INAI, hizo a comunidades mapuches sobre territorios en Mendoza. Y el tercero rechaza la argentinidad del pueblo mapuche. Así nomás. Así nomás. Así de corta. Qué curioso que se me pasó. Dice que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Así dice este... Perdón. Este proyecto impulsado por el gobierno de Suárez, el gobernador de Mendoza, con el apoyo del senador radical Alfredo Cornejo y el aliento desde Twitter de su líder Mauricio Macri. Pero no se ríe. Es serio esto, no. No, es que supera cualquier... Así, chicos, esta fue la declaración que hicieron. Se aprobaron por 30 votos a favor... o sea, solo 8 en contra, 6 abstenciones y 4 ausencias. Wow. Así que, claro, esto viene, el día que se aprobó esto, estaban los pueblos originarios, mapuches, afuera, para ser escuchados, porque ellos tienen papeles en los que se. Papeles respaldados por historiadores, antropólogos, por un montón de gente que sabe del tema, demostrando de que los mapuches en el territorio mendocino están antes que la nación argentina. O sea, pero bueno, ahí pasa que hace poco se le destinó, no recuerdo en este momento la cantidad de un montón de hectáreas a los pueblos, al pueblo mapuche, y bueno, hay intereses ahí por lo que hay, no se sabe si hay petróleo, si hay litio, lo que hay. Entonces sacaron esto. Jodeme que es una disputa por plata esto, por petróleo y tierra. Qué originales que son, ¿no? Tengo acá, esto me mandan de producción. Bien. Declaración de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, o como le dicen en el barrio, UASH. Bueno. La legislatura de Mendoza acaba de aprobar una resolución que declara que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos. En el mismo texto expresan su desacuerdo con el proceso de reconocimiento de territorios comunitarios a través del INAI y la ley esta que mencionaba Vero, 26.160. Se trata de una muestra más del negacionismo y racismo estructural del Estado argentino, que se suma a la prisión política de Peñis, Lamguem, Mapuche y Mapuche Tehuelche, incluyendo autoridades como la Machi Betiana Colguam, Nahuel y el lonco Facundo Jones Wala. La persecución judicial que sufren cientos de personas solo puede ser, solo por ser mapuche e intentar recuperar su cultura y su saber ancestral. Y se suma a la conformación de un comando unificado integrado por todas las fuerzas represivas, con asiento en el Relmu Lafkem Lago Mascardi, lugar donde fue reprimida y desalojada la Lof Lafkem Winkul Mapu, solo 6 meses atrás. Una militarización anclada en el paradigma de la teoría del enemigo interno, en la ley antiterrorista, y con un claro objetivo de habilitar la privatización y destrucción de los territorios a manos del capital concentrado. Así lo evidencian las 8 campañas militares anunciadas en los últimos días, preludiando el regreso de las Fuerzas Armadas a la represión interna. Un extractivismo que no solo es resistido por el pueblo nación mapuche y mapuche tehuelche, sino también por los pueblos que habitamos estos territorios organizados en asambleas. Teorías como las de Rodolfo Casamiquelas, que sostienen que los mapuches invadieron a los tehuelches de Chile o viceversa, sumadas a las que sostienen que el tehuelche es un pueblo extinto, tienen por fin justificar las campañas militares desplegadas por los estados chileno y argentino sobre el territorio de Hualmapu. Pretenden negar el genocidio y los campos de concentración, pretenden negar que muchos sobrevivientes fueron distribuidos como mano de obra esclava en viñedos de Mendoza, ingenios azucareros y forestales, entre otros. Masacre y despojo que abrió las puertas a latifundios ingleses y al reparto de tierras entre un puñado de familias patricias. Negar la ocupación militar del Hualmapu la apropiación de todos los territorios, la represión y la opresión cultural a la que fueron y son sometidos quienes sobrevivieron al genocidio en sus lugares, a manos de escuelas, internados, iglesias, juzgados y policía, es utilizar el racismo para evitar cualquier tipo de reparación del daño y para proteger privilegios de los grupos económicos. Pero el pueblo nació mapuche y mapuche tehuelche dista de estar muerto. Está vivo y tiene toda la legitimidad, más allá de lo escrito en códigos Huinca, a recuperar su autonomía, su territorio ancestral y sus formas de habitarlo. Anulación de la resolución racista de la legislatura de Mendoza, libertad a los presos políticos mapuches, restitución de la Machi y su comunidad al Rehue, sobreseimiento y desprocesamiento de quienes luchan por el territorio y defienden el agua, no a la criminalización de la protesta social, desmilitarización de toda Hualmapu, basta de extractivismo, disolución del comando unificado ya, por el buen vivir, Cume Felem, el agua no se vende, seguiremos defendiendo los ríos, sus nacientes, los lagos, los glaciares y los mares. No es no. Temporada. Por la fecha distante que separa un artigo, por algún guillatún que no te haya perdido. Por el texto portador de la sabiduría, atacando a maldad, machista en cordería. Que nos basamos, viste que se murió María Kodama. Kodama, sí. Sí, sí, sí. Y ahí tuvo un lío porque no dejó testamento. Es muy loco, ¿no? De que ellos están ordenaditos, están así, tantos años guardando el legado de Borges y resulta que no dejó testamento. Mira. Y ella tenía la intención, le dijo a alguien que tenía intención de dejárselo a. Dos universidades norteamericanas. No quería dejárselo al Estado argentino por estos vaivenes que tiene el Estado argentino de que 4 años iban a hacer una cosa, los 4 años asumía otro y iban a hacer otra cosa. Eso supo comentar un tal Rojas. Exacto. Y resulta que, y él creía que había dejado un testamento, dice, no, si eso ya lo tenía todo cocinado, y no hay testamentos. Chao. Sí. Me gustaría hablar mucho con un abogado, un especialista, porque tengo entendido que en la Argentina no corre como ley el testamento. O sea, existe la voluntad de quien lo deja escrito, pero vos no podés decir yo le dejo a tal cosa. No, la ley dice que vos le dejas tus propiedades a tus hijos, a tu esposa, ¿verdad? Claro. En una línea, vos no podés decir yo dono esto a Sarasa, porque sí. Claro, salvo que creo, es cierto, creo que es así como vos decís, pero lo que se hace es, por eso se dona en vida. Claro. Claro, por eso claro. Mucha gente hace toda la repartija en vida para que quede con, como ellos quieren que queden las cosas. Claro. En este caso no hay testamento, no sé cómo influiría igual por lo que acabas de decir, pero como creo que le corresponde a Cava, porque murió ahí en Cava. O sea, ¿viste cuando decís todo lo que podía salir mal, salió mal? Bueno, este es el caso puntual. Pero estaba leyendo que igual ella tenía hermanos con los cuales no se hablaban hace años que no se hablaban. Pero resulta que hay 5 sobrinos que salen a decir, esto es nuestro. Claro. Nos corresponde a nosotros. Claro. Y legalmente creía que sí. Creía. Claro. O sea, estamos en el primer capítulo, en el preámbulo de una renovela. Se viene. De uno de los escritores más traducidos a nivel internacional. Uno de los tipos más estudiados en el mundo. Y nosotros dando la nota. Porque, bueno, está bien, esta vuelta es porque ella no dejó el testamento. Claro. O sea, no es culpa. Drama. Claro. Tampoco fue todo culpa nuestra de nosotros. Así que, sí. Igual me parece como una ironía que no haya dejado un testamento sí, a alguien sí, que sí, ha sí, sido sí. tan meticulosa en todo, ¿no? Porque ya era grande María Kodama. 86 años, tenía cáncer. O sea, encima sabía que se iba a morir. Claro, se tenía un cáncer avanzado y sabía que esto parece que no sabía que iba a ser tan pronto, ¿no? Pero sí, es como, sí. Y bueno, está bueno también, ¿no? De soltar y decir, que se maten. Lo que se quede la reta. O quien venga después. Claro, eso me llamó la atención porque primero había leído que iba a ser el Estado argentino. Después alguien escuchando una nota dice, no, en realidad le corresponde a Cava, no al Estado argentino. Claro. Qué loco, ¿no? Es como... No sé. Habría que firmar, alguien tendría que hacer un papel medio de madrugada y poner, che, declaralo, no sé, a Borges, persona ilustre, valor nacional, hace un documento apócrifo que 2 días antes que fuera Kodama claro. y la cagamos. Total, claro. No va a volver a la Igual ciudad. Creo que esta va a ser la mejor novela de Borges, ¿no? Sí, claro. Lejos claro. va a ser la mejor novela de Borges. Así que ahora bueno. quieren postularse todos a jefe de gobierno, no a presidente. Claro, sí, olvídate, el legado de Borges. O sea, aparte de departamentos, bienes, o sea. La biblioteca, ¿no? La biblioteca. Oh, en varios idiomas. Creo que voy a hacer ese documento apócrifo. Quiero esa biblioteca, lo que debe ser. Sí. Pucha. Todos sabemos que no lo puedo hacer. No. Ni menos tan públicamente. Bueno, hoy día empezamos un poco más tarde, pero bueno, igual no nos vamos a ir tan tarde, ¿no? No. Ya está fresco, ya está empezando el frito. Ya estamos grandes. Ya estamos grandes. Nos esperan días, todo un fin de semana largo. Bastante gente anda, o sea, ¿no? En el valle. Por el fin de... Me imagino que son todos católicos que vienen a rezar a cura Brochero. No tengo que hacer burlas de eso porque, claro, no. tengo que pedir. Claro, claro, tengo que pedir por gente que, bueno, que está pasando por ahí malos momentos. Bueno, recién pedíamos por Nacia para mandarle toda su fuerza a ella, a Alexa, a Gustavo, a Marina, a todos ellos. Por una amiga, por Ana, así que va a salir todo bien con las chicas, todo. Así que, bueno, verdad que uno en el fondo cree, ¿no? No creo en la institución, pero al menos yo, ¿no? No creo en la institución como la iglesia, o sea, tengo mis reparos ante ella, Ni menos después de ver esa peli. Después de ver esa peli, sí, sí, sí, la van a terminar odiando más todavía. Pero bueno, sí, mis creencias tengo. Así que bueno, este, llamemos a la reflexión. Llamemos a la reflexión estos días donde... ¿Cómo es que resucitó Jesús, no? Dicen. Claro. Dicen que el hombre llegó a la luna. Dicen, yo no estaba. Ese día justo ahí había faltado. Está bien. Pero agarré que no iba a decir la luna, pero bueno, me fue de mal. Bueno, nos vamos yendo, gente. Dale. ¿Algo para decir? Yo tengo un... Ya que hoy leí tanto, voy a leer un poquito más. Me parece muy bien. Un pequeño textito que me gustó mucho. Dice, y con esto me voy, ¿eh? Termino de decir humano y me voy. Asuma su ideología. No se disfrace fan de las instituciones o de la honradez. Admita que desprecia la solidaridad social, que no siente la más mínima empatía por los vulnerables, que defiende una sociedad de privilegios. No tenga vergüenza de ser una vergüenza de ser humano. Por mi parte, bueno, nos estamos escuchando el miércoles que viene. Que sea un buen fin de semana para todos. Y mandémosle fuerza a todos los que están necesitando ayuda. Sí, yo por mi parte me sigo acordando de los pibes de Malvina, pero también de todos los pibes que nos faltan. De todos los pibes que nos faltan, lamentablemente. Necesitamos un futuro, gente. No nos maten, no nos maten al futuro, por favor, es lo que quiero pedir en este momento. Dejen de matar nuestro futuro, que es la esperanza que nos está quedando. Esto fue Un Día. Parezca en enfrentar al